Sí, porque canto a la vida y canto al amor. Sí, porque canto a la dicha. Hay un sueño. Sí, porque quiero lograr que escuchen mi canto. Yo no le canto a la nada, ni oculto mi llanto. Y para cantar al mundo es más que un sueño, más que eso, más que un sueño, es real, más que un sueño. Al entrar al coro Israel, me gustó mucho cantar y seguí cantando. Después hice mis propias composiciones y las canté. Hoy estoy aquí para cantar.